Llévalo, llévalo, llévalo puesto. Dale, llévalo puesto. ¿Sabes que está bueno cuando uno se conoce mucho porque no hace falta ni las palabras, o sea, a veces ni hasta los gestos para demostrar lo que uno siente, ¿no? Es así, quizás una mirada. Sí, no, y además está bueno también por ahí del otro lado, digo, cuando uno necesita un abrazo o algo, sabe que del otro lado va a estar. Sí, hoy no es un buen comienzo, no es un comienzo para joder. Nada, me escuchan a mí al aire, solo mandarle un abrazo grande al habitual conductor de este programa, Federico Araya. Sabe que estamos con él, eso solo. Mochila con la info para el día. Llévalo puesto. Pero lleva solo lo importante. Llévalo puesto. Para bancarte la contradicción de habitar una ciudad que no te quiere. Llévalo puesto. Y así, cargar como un toro contra este mundo mal armado. Llévalo puesto. Magazine matutino de contrainformación en la primera mañana informativa de la tribu. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Así comenzamos este miércoles 20 de abril a las 8:07 de la mañana en la ciudad. Una mañana que llueve, gris, la verdad que no es un gran comienzo, pero bueno. 15 grados es la temperatura, 90% es la humedad y hay una máxima de 21 grados. Sí, un día para que, como decís vos, que se cancele todo. Que se cancele todo. Sobre todo algo que tenemos en común hoy en la tarde, ¿no? Ay, sí, hoy tenemos un día largo. Menos mal que nos llevamos bien, Pato, Este matrimonio es un matrimonio sin sexo, como hemos definido. Totalmente. ¿Será por eso que nos llevamos bien? Sí. ¿Qué pregunta? Nunca se sabe. Es increíble, ¿eh? Cómo cambia el aire, la seriedad del aire cuando con mi presencia. Hay dos vías de comunicación, las habituales acá en la tribu, los teléfonos 4864-0489 y 4866-1095. Te digo, estoy sin lentes que se me rompieron y es como que la distancia al cartelito. A los números. Al cartelito de acá a la China. Y las vías de comunicación electrónica, llévalo puesto en Twitter, llévalo puesto en Facebook y llévalo puesto @fmlatribu.com, el correo electrónico, para comunicarse con nosotros. No tienen excusas, tienen todas las vías a su disposición. Títulos. Duras acusaciones entre el gobierno y Techín por la participación estatal en las compañías. En el marco del DNU que permite mayor injerencia del Ejecutivo en los directorios de empresas, durante el día de ayer, Techín y el gobierno se intercambiaron reclamos mutuamente. Siderar pidió que el decreto lo tratara el Congreso de la Nación y el gobierno, en respuesta, anunció que iniciará una demanda judicial contra la siderúrgica por haberse negado a incorporar a 3 directores del ANSES a su conducción. Así defendía la iniciativa el titular de ese organismo, Diego Bossio. La Asamblea mantuvo toda una serie de irregularidades, de votaciones desdobladas, de desconocimiento en parte del decreto 441 y por lo tal desde el área jurídica ANSES están trabajando en una presentación judicial que será hecha en las próximas horas. Ya hicimos algunas presentaciones administrativas, pero vamos a hacer una presentación judicial para hacer valer el derecho político y la defensa de los activos de los futuros jubilados, de los trabajadores argentinos, de la mejor manera posible y siempre defendiendo nuestra posición. Las bases rechazaron el acuerdo y continúa el conflicto petrolero. Los trabajadores de la zona norte de la provincia de Santa Cruz rechazaron el acuerdo que la cúpula del sindicato había cerrado con las cámaras empresarias y decidieron seguir el paro por tiempo indeterminado. En la asamblea, de la que participaron alrededor de 2.500 trabajadores y en la que estuvieron presentes los 120 delegados que no responden a la conducción del sindicato, se resolvió también desplazar de las negociaciones al titular de ese gremio, Héctor Segovia. Sigue conflicto en la línea 60 y los choferes cortan la Panamericana. Ayer hubo una nueva reunión entre las partes en el Ministerio de Trabajo que fracasó porque, según dijeron los trabajadores, la empresa se muestra intransigente ante sus demandas. Tras el encuentro se ratificó el paro por tiempo indeterminado en reclamo de la correcta liquidación de haberes y vacaciones que fueron erróneamente calculadas, y en estos momentos los choferes están cortando la Panamericana. Escuchamos a uno de los delegados. Cuando el Ministerio de Trabajo parece que al fin nos va a dar la respuesta, la empresa se jacta de su poder, de su poderío económico, y pasándose por donde no se debe decir, el acta firmada por el Ministerio quiere decir que si nosotros no podemos hacer que la empresa cumpla el acta, y no lo puede hacer el gobierno, no sabemos a quién recurrir para que el acta se cumpla. Todo sea por las elecciones de octubre. El precandidato presidencial por el radicalismo, Ricardo Alfonsín, se reunirá hoy con el vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, en la sede del Comité Nacional del Partido, con el objetivo de acercar posiciones de cara a las elecciones. La pregunta es, ¿no estaban peleados? Alfonsín intentará que Cobos se sume a su campaña electoral, luego de la crisis que se desató en el radicalismo por la ya famosa renuncia de Ernesto Sanz a participar en las internas que estaban pautadas para el 30 de abril. Todo vale, ¿eh? Denuncian el incumplimiento de obras en las escuelas porteñas. Representantes gremiales de comunidades escolares porteñas y diputados de la oposición denunciaron en la legislatura el incumplimiento de las obras de infraestructura que el Ministerio de Educación había prometido el año pasado. De las 936 obras que la cartera educativa se comprometió a realizar, tan solo se terminaron 98 en marzo y 424 están en ejecución. Las restantes todavía están en vías de contratación, alrededor de 500. Esto decía el secretario general de ADEMIS, Carlos Oroz. En cuanto a la situación edilicia de las escuelas, problema estructural que se vincula con la falta de escuelas en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, de mayor gravedad todavía en las escuelas inicial y secundaria. El gobierno macrista, la gestión de Macri, viene a vaciar la escuela pública, y esto es un proyecto estructural. Viene a consolidar una escuela privada para los sectores medios de la ciudad, para reservar la escuela pública estatal para los sectores más empobrecidos. Dan a conocer una nueva sentencia en la causa Cromañón. La Cámara de Casación Penal dará a conocer a las 10 de la mañana el fallo que definirá si el ex gerenciador del boliche de Once, Omar Chaván, los miembros de la banda de callejeros y otros imputados van presos o no por el incendio ocurrido en diciembre del 2004. A la máxima instancia penal se llevó luego de las apelaciones que sufriera el juicio oral en el que se había condenado a Chaván a 20 años de prisión y se había absuelto a los músicos. Terrible. Desapareció un testigo en una causa en la que se investiga un crimen durante la dictadura. Se trata de Víctor Martínez, es un testigo en la causa que investiga la muerte del obispo Carlos Horacio Ponce de León, que fue asesinado durante la dictadura, y Víctor Martínez se encuentra desaparecido desde este lunes. Según denunciaron sus familiares, que presentaron un habeas corpus, salió ese día a las 2 de la tarde para ir a una escribanía ubicada en el microcentro, a la que nunca llegó. Aprobaron el fin del estado de sitio en Siria después de 50 años. El gobierno sirio aprobó ayer levantar el estado de sitio vigente desde hace casi medio siglo, una exigencia de las reiteradas manifestaciones contra el presidente Bashar al-Assad. Me cortó justo, Pato. El gabinete también aprobó abolir la Corte de Seguridad Estatal que enjuiciaba a prisioneros políticos y acordó sancionar una nueva ley que tutela el derecho a realizar protestas pacíficas. 15 grados 5 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La humedad es del 93%. Está lloviendo, va a seguir lloviendo. Según denuncian los conductores de Llevalo Puesto, adentro de la cabina está prácticamente en 32 grados la temperatura. ¿Vos tenés calor? ¡Uf! Yo recuerdo aquellas noches. Para levantar, ataque 77, espadas y serpientes. Ese fue mi último golpe. También fue mi último amor. Yo. yo te había jurado, ella no robaría. Yo no quería terminar así. No llores, nena, no llores más. Sé que muy pronto me van a soltar. Yo volveré a las calles. Sé que mi barrio esperará. Yo volveré a las calles. Hay un lugar para estar con vos una vez más. Estoy muy solo, solo el lugar para soñar, soñar, soñar. Sueños de espadas y serpientes, sueños de muerte y libertad. Nunca olvidé esa noche en ese hotel de flores, o aquella la última vez que te vi. No llores, nena, no llores más. Sé que muy pronto me van a soltar. Yo volveré a las calles. Sé que mi barrio esperará. Yo volveré a las calles. Vamos una vez más. Yo volveré a las calles. Sé que mi barrio esperará. Yo volveré a las calles. Juntos una vez más. Juntos una vez más. Juntos una vez más. Llévalo puesto. Una mañana informativa que se pone sola. Llévala puesta. En la ciudad de Buenos Aires, este miércoles 20 de abril, que vuelve a haber una nueva instancia aparentemente de diálogo entre los trabajadores del Teatro Colón y las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que el gobierno porteño rescindió 41 contratos de orquesta estable en el Teatro Colón, después realizó descuentos del 50% también de los salarios. Hay todavía trabajadores que tienen, digamos, en su espalda una demanda judicial por 55 millones de pesos. Por esto estamos en comunicación con Carlos Fernández, él es músico y delegado de la Asamblea de los Trabajadores del Teatro Colón. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Carlos, contanos un poco cómo llegan ustedes a esta reunión hoy con las autoridades del gobierno de la ciudad y cuál es la, digamos... lo que esperan que se pueda llegar a negociar ahí. Esperamos que se solucionen los 5 puntos que venimos reclamando de hace varias reuniones. Sí. O que de alguna manera se solucionen algunos de los puntos. Porque vos recién enumeraste algunos y no hasta ahora no tenemos ninguna respuesta a esos puntos. Por lo tanto, la expectativa es que alguno de esos puntos se destrabe en la reunión de hoy. Ah, y o sea, ustedes están suspendiendo las medidas, pero no las levantaron, y supuestamente eso es lo que exigía, o sea, que las levanten, es lo que exigía el gobierno de la ciudad, si no me equivoco. ¿Es así, Carlos? Sí, es así. Lo que ocurre es que la suspensión implica pleno funcionamiento. Nosotros suspendimos el paro, pero el teatro está funcionando a pleno, las orquestas están haciendo, las filarmónicas están haciendo sus conciertos, la estable está haciendo el espectáculo de ballet. Está el teatro funcionando como en forma absolutamente normal. Sí. Y nosotros podemos levantar el paro siempre y cuando haya alguna solución de parte del gobierno con respecto a los 5 puntos. ¿Cuánto es el tiempo que ustedes están dispuestos a esperar? Nosotros tenemos plazo de espera. Nosotros simplemente estamos yendo a esta negociación, que es el marco que propuso el gobierno de la ciudad, y estamos dispuestos a conversar y a solucionar los conflictos. Obviamente, si esto se dilata en el tiempo, va a ser una señal negativa para los trabajadores del Teatro Colón. Claro, usted, en principio no hay ningún plazo. Claro, usted suspendió la medida hace más de 15 días, y un poco el tema del Teatro Colón, al no haber medida de fuerza, ha desaparecido de los medios, y nosotros hoy pensábamos y vimos que hoy tenía una nueva reunión, que el tema al desaparecer un poco también uno no sabe cómo sigue, ¿no? Y en ese sentido me parece que la reunión de hoy y la reunión que puedan llegar a tener tienen que ir en camino de solucionarlo, porque si no puede llegar a volver el conflicto al Colón y suspenderse las funciones, supongo. En realidad puede ocurrir eso, claro. Lo que ocurre es que estamos esperando hace bastantes semanas que haya una respuesta favorable a algunos de los 5 puntos, que hasta ahora no la hubo, y creemos que hoy debiera haber alguna propuesta superadora para destrabar esta situación, porque hay 25 sumarios en curso, 8 de los cuales ya tienen dictamen de cesantía. Hay una demanda millonaria por 55 millones de pesos contra los trabajadores del Teatro Colón. Hay 41 contratados de la Filarmónica y estables despedidos. Además, descontaron la mitad de los salarios a la gente que hizo medidas de fuerza. Y el reclamo que originó todo este conflicto, el reclamo histórico de una recomposición del 40%, una recomposición salarial que se inició hace 6 meses y todavía no hicieron ninguna propuesta. Carlos, en la reunión de hoy, ¿quiénes van a participar? El secretario general de Arte, Adolfo Arrechea, trabajadores del Teatro Colón y seguramente alguna representación legal del gremio ATE. Claro, en la una de ¿y por las... parte del gobierno? Por parte del gobierno generalmente está Jorge Rey, que es la persona designada para las tratativas. También tiene alguna asesoría legal, que es el doctor Alejandro Finocchiaro y el doctor Lelio. Y bueno, generalmente esas son las 3 personas, a veces se agregan otros funcionarios. Carlos, para cerrar, después de la reunión, ¿cómo se van a manejar? ¿Van a estar convocada alguna asamblea? ¿Qué instancia tienen los trabajadores para discutir lo allí siempre, hablado? Siempre hacemos siempre respetamos ese mecanismo. Lo que ocurre es que hoy la reunión va a ser a la tarde, y después viene la Semana Santa, así que hasta el lunes no creo que nos podamos reunir, porque cuando salgamos de esa reunión probablemente sean las 4 o las 5 de la tarde y ya todos nuestros compañeros se retiraron, ya terminaron su trabajo. Carlos, por último, una consulta. Hay una demanda también por parte de los trabajadores de remodelaciones dentro del Teatro Colón, respecto sobre todo de los bailarines. ¿Estas se modificaron? El piso de la sala de ensayo sí fue solucionado.

créanme que grité que aunque hubo ruido nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. ¿Dónde ponemos el cuerpo hoy? En Llévalo Puesto. Si estás en la ciudad de Bahía Blanca, hoy tenemos una propuesta para los que estén ahí. Se van a concentrar los profesionales de la salud a las 10:30 de la mañana en el Hospital Municipal. Están reclamando que los trabajadores tengan las condiciones necesarias para poder asegurar un buen servicio de salud pública. Los médicos están pidiendo mejoras edilicias y un sistema integrado de salud municipal para poder tener un régimen de insalubridad como en el resto de la provincia de Buenos Aires. Así que los médicos de Bahía Blanca, 10:30 en el Hospital Municipal. Además, mañana, lo anunciamos hoy porque mañana va a haber muchos remolones a las 8 de la mañana, está el cuarto festival No a la Mina, por el Agua y Sí a la Vida. Este festival se realizará en la Ciudad Cultural Conex a partir de las 16 horas y hasta prácticamente o alrededor de las 24. Es en Sarmiento 3131 y según los organizadores el objetivo es concientizar y difundir sobre el impacto de la lucha frente a la minería a cielo abierto. Tocarán más de 10 bandas, entre ellas Caramelo Santo, La Chilinga, entre las más conocidas, y después otras bandas menos conocidas, que pero no por eso no le van a poner mucha onda mañana a Sarmiento, más onda de la que le estoy poniendo yo al decirlo. Sarmiento 3131, la Ciudad Cultural Conex. Alex, mañana a partir de las 4, ¿no? A partir de las 4 y bueno, seguimos en Llévalo Puesto. Sí, se da lastra, tenés que ir, ¿eh? Como decía mi abuelita, el que de último ríe se ríe mejor. Este es el comienzo de la bajada de línea. 88.7. Te quiero mucho. La tribu. Te quiero mucho. Radio sin oyentes. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Espacio publicitario. Pues que también limpien los hombres, coño. Artículos de limpieza Burbuja Latina. Atención a empresas, comercios, instituciones y organizaciones sociales. Multinacionales, abstenerse. Encontranos en el Centro Cultural La Sala, Avellaneda 645. Envíos a domicilio, 4901-2385. Que también limpien los hombres, coño. Colectivo de Trabajo Burbuja Latina. Resistencia a explotar y a ser explotado. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Miércoles, de 17 a 19 horas. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. FM La Tribu. Noticias. La agenda periodística de La Tribu. Online. En línea. www.fmlatribu.com/noticias. Noticias. En línea. La agenda periodística de La Tribu. Causa. Yo le podría decir que la situación en salud es. Noticias en línea. Si estás pensando en construir o en reformar tu casa, pensá en Sanitarios Ilía. Instalaciones de agua, cloacas y gas. Grifería, amoblamientos de baño y cocina. Cerámica, termotanques y pintura. En Sanitarios Ilía encontrás atención personalizada. Entregas sin cargo. Solicita un asesor de ventas al 4656-9000 o a ventas@sanitariosilia.com.ar. Sanitarios y Lía. De 9 a 12. La mar en coche. De 9 a 12. La mar en coche. De nuevo, nuevo, nuevo. De nuevo. Fin de espacio publicitario. Aviso, su sistema tiene virus. Oh, shit. www.fmlatribu. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Estoy quemado. Este es el final de la bajada de línea. En llevarlo puesto, y como lo mencionábamos en los títulos, ayer se realizó una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo entre las partes, pero no se llegó a un acuerdo, así que continúa el paro de los trabajadores de la línea 60. Esto fue aprobado anoche en una asamblea que deliberaron la empresa Constitución, en Ingeniero Maswich y en Rincón de Milberg, ahí en Tigre. En estos momentos se encuentran cortando la Panamericana y los trabajadores aseguraron que no se va a levantar el corte hasta que haya una solución. Estamos en comunicación con Daniel Faralela, delegado de los trabajadores de la línea 60. Rafael, buen día. Buen día. Daniel, perdón. Contanos un poco cuáles son la situación de ustedes en este momento, si tuvieron alguna novedad desde el Ministerio de Trabajo. No, el problema es que el empresario no respeta las leyes y dentro del ministerio dice una cosa y después cuando sale del ministerio realiza otra. O sea que ha firmado un acta el día 11 comprometiéndose de pagar los reclamos de ajuste de vacaciones y no lo ha hecho. Ahora el día de ayer tuvimos una nueva reunión que ha pedido 5 días para volver a verificar los reclamos. Ya van 5 meses que viene pidiendo y diciendo lo mismo. O sea que el empresario no tiene voluntad de pagar ningún tipo de reclamo. Daniel, ¿sabés qué? Acaba de hablar uno de los delegados de UTA, uno de los del sindicato en el que están ustedes encuadrados, Mario Calegari, ¿sí? Y acaba, ¿sí?, de desautorizar el paro y la medida de fuerza que ustedes están llevando adelante ahí en el acceso norte. ¿Cuál es la relación actual de ustedes con la UTA? El compañero Calegari está mintiendo porque dice que nosotros queremos hacer una cooperativa y es mentira, nosotros no queremos ninguna cooperativa. Lo único que queremos es que la patronal que ha comprado Monza respete las leyes y respete el convenio colectivo de trabajo y que le pague a los trabajadores como corresponde. La relación que tenemos nosotros somos delegados de UTA, pertenecemos a la UTA, tenemos diferentes opiniones, nada más. Daniel, ustedes que dijeron que van a ver este corte, digamos, por tiempo indeterminado, ¿piensan que los van a llamar para alguna otra reunión? ¿Cómo están evaluando ahora la situación? Hay compañeros que están marchando hacia el Ministerio de Trabajo para ver si se puede presionar un poquito para que alguien del gobierno tome cartas en el asunto y hable con el empresario. Vos fíjate, más o menos los reclamos que tienen que pagar son aproximadamente 500 mil pesos. Ellos ya perdieron como 10 millones de pesos en el tiempo que está parada la línea. Sí. Es una ignorancia de parte del empresario realizar esta medida, llegar a esta medida y no pagar los reclamos. Ahora, Daniel, digamos, ¿cuál es la responsabilidad también del Ministerio de Trabajo en este sentido? Bueno, el Ministerio de Trabajo le pone los puntos a la empresa, le pone una multa y nada más. Es decir, está bastante prescindente, por decirlo de alguna manera, los funcionarios y el titular de la cartera laboral. Sí, porque fíjate, con un con un reclamo de esta magnitud de la línea 60, en el cual llevamos de 250 mil pasajeros a 300 mil pesos, ellos no se preocupan a que esta medida se levante, cuando tendrían que apretar al empresario para que cumpla con la ley. Nada más, lo único que le pedimos es que le paguen a los compañeros lo que le corresponde, no le pedimos nada más. Te decía... Se tienen que sentar, revisar caso por caso y pagarle lo que le corresponde al compañero y nada más. Es simple. Estaba pensando que la posición de la empresa es bastante cómoda, ¿no? En un negocio que tiene una rentabilidad asegurada, ¿no? Sí, lo que pasa es que ellos son un monopolio, tienen aproximadamente 60 empresas y en todas las empresas pagan de la misma forma que quisieron pagar acá. Bueno, nosotros no se lo permitimos, en otras empresas lo pueden hacer, bueno, pero acá no lo van a hacer porque los compañeros no tienen por qué perder plata de su sueldo. Daniel, ¿cómo pensás vos y los delegados que te acompañan que va a seguir esto? Hace 3 días que ustedes están con paro, ¿cómo sigue? ¿Cuál es la expectativa? El ministerio nos dio una próxima reunión para el día martes de la semana que viene. O sea, pasado Semana Santa. Que por parte del ministerio no creo que tenga buena predisposición de querer levantar esto. Porque si dieron una nueva reunión para el martes de la semana que viene, vos fijate, claro. Ahora tenemos jueves y viernes santo, y bueno, ellos también lo están dilatando. Cuando tendrían que hablar con el empresario para que se deje de joder, para que saque el capricho ese estúpido que tiene, y bueno, y que pague lo que corresponde, porque no le pedimos nada del otro mundo. Exacto, forma parte de los derechos de ustedes. De los trabajadores. Daniel, te agradecemos mucho la comunicación. No, por favor, buen día. Buen día, Daniel Ferriel, entonces delegado y trabajador de la línea 60 que sigue con el paro y siguen cortando la Panamericana. Este tema, ¿cómo se llama? Como los unicornios, amores como el nuestro. Como los unicornios. Bueno, parte amores de eso. Como el nuestro. Bueno, ahora sí, retomamos con los clásicos. Ese sí es un clásico. Amores como el nuestro, como los unicornios de los charros. Se promete más allá del tiempo. De sábanas mojadas hablan las canciones. Morir jamás. Morir jamás, jamás. Jamás. FM La Tribu Noticias. FM La Tribu Noticias nos comparte una nota que hicieron los compañeros del Troyano del Sistema. En directo y desde Bolivia, el actual senador nacional por Potosí, Eduardo Maldonado, y Porre, analizaba la situación gremial que está sucediendo ahí, sobre todo este conflicto entre la COB y el gobierno de Evo Morales. Desde hace dos semanas, la Central Obrera Boliviana, que es la entidad matriz que aglutina a todos los sectores laborales del país, ha lanzado la convocatoria a movilizaciones en pos de un petitorio que incluye varios temas. La propuesta que está en tapete de discusión es del 11% de incremento y optativamente un 12%. El petitorio también de la Central Obrera Boliviana va a ser consensuado entre COP y gobierno. Se aprobará una agenda legislativa que la Asamblea Legislativa Plurinacional ha comprometido a aprobar en el curso de la presente legislatura. En definitiva, ¿no?, es abordar el tema financiero, productivo, comercial. El neoliberalismo tuvo el cuidado de haber armado toda una maquinaria normativa, institucional, operativa, económica, que desmontar la misma va a llevar un proceso y que hay que hacerlo con el cuidado respectivo para no alterar sustancialmente los factores importantes de la economía. FMLatribu.com/noticias. Llévalo puesto. Comienza una nueva edición de la Feria del Libro. La feria, que año a año es recorrida por miles de visitantes y que reunirá este año a 1.500 expositores, será inaugurada hoy y tendrá como invitados a Vargas Llosa, Wilbur Smith, Margo Glantz y Rosa Montero. Habrá homenajes a los recientemente fallecidos María Elena Walsh y David Viñas, pero la edición de este año tiene el condimento de lo que pasó en la previa, la pelea entre Vargas Llosa y un sector del gobierno, porque Vargas Llosa es muy crítico del Ejecutivo argentino, al que tilda de populista. Eso está mal. Dictaron la conciliación obligatoria por un despido en Crónica TV. Mientras se conocía la noticia que el grupo Olmos, de fuertes vínculos con el gobierno y el moyanismo, se iba a convertir en el administrador del diario, también se informó de un despido en el canal. La rápida movilización de los trabajadores obligó al Ministerio de Trabajo a dictar la conciliación obligatoria, por lo que dure el proceso, la situación se retrotrae a como estaba antes del despido. Los trabajadores del INTI paran y se movilizan. Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, agrupados en la Asociación de Trabajadores de Estado, ENATE, se movilizarán y paralizarán sus tareas en reclamo de la incorporación de todos los contratados a planta permanente y del inicio de las negociaciones paritarias. Los afiliados a este gremio se concentrarán, frente al INTI a las 10 de la mañana y hasta las 16 reclamarán la efectivización de los trabajadores, quienes hoy conforman 2/3 del personal. 15 grados 5 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Llueve, pronostican lluvias y una máxima para hoy de 21 grados. Las pelotas llegan al aire de Llévalo Puesto, en este caso con Orugas. pasado y sin hablar me mira fijo. ¿Qué va a pasar? Se lleva lo puesto a 6 minutos de las 9 de la mañana. Ayer hablábamos con nuestro columnista, politólogo Pablo Anta, sobre lo bochornoso, ¿no?, de este discurso de Eduardo Duhalde y Rodríguez A, recorriendo el país, haciendo internas por todas las provincias. No sabemos bien qué representa, qué están disputando. Unas internas de las que no participa nadie. Obviamente, sin pretender robarle la columna semanal a Pablo, que dijo que ya se va a ocupar de este tema. Ayer salió uno de los precandidatos del peronismo federal. La verdad es que ahora, después del papelón que sucedió el fin de semana, donde hubo internas en una parte de nuestro país, donde se presentó un solo candidato que se llevó el 97% de los votos, o sea, una cosa bochornosa de la que no participó Duhalde, ayer el Cabezón, el viejo y querido Cabezón, salió a hablar y dijo que el próximo lunes se volverán a reunir para ver cómo sigue la interna del peronismo federal. Duhalde había hablado hace unos días y había definido al hecho como un papelón, así que escuchamos más precisamente qué dijo aquella vez. Vengo a explicar por qué hicimos un papelón en el peronismo federal. Se presentan dos novedades, por eso digo que es un papelón. La primera de ellas, que el doctor Alberto Rodríguez A le ordena a su parte de la Junta, que es la mitad, que se vote nada más que en las capitales. Ustedes se preguntarán por qué. Simplemente porque en el litoral gané con el 65% en todas las ciudades del interior. En segundo lugar, y esto es más grave, presentan una nota pidiendo la anulación de las elecciones de la semana anterior, por la cual me felicitaron, hablando de la transparencia del acto electoral. Bueno, ahí escuchábamos a Duhalde, esto era en la previa de las elecciones este fin de semana. Sí. Ayer, bueno, el fin de semana hubo elecciones o aparente comicios en una serie de lugares. Hay rumores, no sé, de que Duhalde iría solo. Hay rumores de todo tipo, porque, ¿qué pasa? Al haber posibilidad de realizar internas abiertas de los partidos, internas, como la que iba a realizar el radicalismo el 30 de abril, pero a la vez poder presentarse el 14 de agosto por el mismo partido. Sí. Entonces, ¿qué hacen? Cuando ven que no les da, dicen, ah, no, yo voy el 14 de agosto. Hacen la Gran Sanz. Claro, hacen la Gran Sanz. Entonces, de repente, uno está... Ponele que uno quería votar de las internas del Peronismo Federal. Sí. Algo que sucedió en pocos casos en este país, pero ponele que uno tenía la intención de hacerlo. Sí, participaba, votaba, y de repente el líder de su sector o del otro sector dice, che, eran todas mentiritas, ahora vamos al 14 de agosto. La verdad que no sirvió de nada, vamos todos a agosto. Entonces, uno lo que se pregunta, digo, otra vez reiterando, sin pretender robarle la columna a mi colega, también politólogo Pablo Anda, es de qué se tratan las elecciones, de qué se tratan las elecciones para la oposición, ¿no? Porque uno dice, el gobierno lo oficializará o no en su momento, tiene sí. claro quién va a ser su candidato, y en todo caso el debate por el que se están matando es ver cuántos candidatos a su vez van a apoyar a claro. Cristina Fernández en octubre. Ahora, lo de la oposición es directamente patético, porque no solo no pueden consensuar un candidato, lo cual en parte es entendible por las divergencias ideológicas, pero que los mismos sectores que están agrupados hagan este tipo de papelones es directamente bochornoso, y lo único que lo que significa es que, a pesar de que ellos bastardeen el kirchnerismo, en realidad la única fuerza consolidada, nos guste o no, a mí me gusta bastante poco, pero nos guste o no, ese es el gobierno, digamos, y es el que mejor preparado llega a octubre, después de haber casi colapsado en el 2009, digamos, hubo 2 años de recomposición, y hoy los únicos que llegan es el gobierno, y las demás opciones hacen este tipo de papelones. Exactamente, lo que también comentaba Pablo ayer es que se iban a reunir dentro de Movimiento Proyecto Sur para definir qué pasaba con Pino Solanas. La cuestión es que el debate ayer llevó mucho tiempo, y la Mesa Nacional dice que se va a tomar unas semanas más, al menos hasta el 2 de mayo, para definir si Fernando Pino Solanas continuará su carrera presidencial o finalmente dará pelea por la jefatura del gobierno porteño. Todas las fichas están puestas ahora en un encuentro que va a haber la semana que viene, donde van a estar Solanas y el gobernador socialista de Santa Fe, Hermes Wiener, con Luis Juez y la líder del GEN, Margarita Stolbizer, con la idea de apurar esta conformación para ver si se hace un frente electoral para octubre o no. Me meto para interrumpir un poquito. Es como si fuera una metáfora. No hay un juego, un partidito de algo. Está el kirchnerismo y está, si se quiere hablar, de la oposición. Me parece que el kirchnerismo no tiene que hacer nada. Creo que ni jugando se paran en la cancha, ganan solos. Porque los otros se pisan solos, se chocan entre ellos. Es algo increíble, pero efectivamente es como dice... Es una gran metáfora futbolística. Por eso el gobierno quiere que nada pase y cada vez que hay un quilombo se hace el boludo lo máximo posible. Lleva lo puesto, continúa. Estábamos como tildados, nos quedamos pensando en toda esta trama política que, la verdad, como bien decías, Pato, es patética. Un minuto queda para las 9 de la mañana. Saludamos a Fede Araya, que no está con nosotros, a Luz Sabini también, por supuesto, que es parte de la producción, a Esteban Vija, a Majo Filipelli. Todos, no sé, estarán disfrutando de la lluvia en la ciudad de Buenos Aires. A Fernando Sete, que acá está presente. No, un lindo día para no estar acá, digamos. Miren que a mí me gusta este mundo de la radio, pero me gustaría más estar durmiendo en mi casa y ver desde la ventana esa lluvia que cae en el día gris. Y sí, total, después entras a... Sí, a llevarlopuesto.com.ar y puedes escuchar los programas de con los que venimos. Sí. Mierda con todo, me quedo esperando tu boca. La duda existencial que está abordando el equipo de La Mar en Coche en este momento tiene que ver con qué tuitea, pero qué tuitea el señor Pato. No, es el Twitter de Lleva lo Puesto, obviamente lo pueden seguir. Tuiteamos las cosas que van saliendo en el programa, los quienes pasaron por nuestro programa. Por ejemplo, ahora tiré, nos vamos yendo a la mierda con todo, pero se quedan con La Mar en Coche en la tribu. Muy bien, te vendo el programa. Qué velocidad cibernética. Es, claro. No, sí, inalcanzable. Inalcanzable, ¿no? Sí, es como el core cabino. La web es increíble. Yo recién hablaba con Agustín Álvarez, productor de La Mar en Coche, y decíamos, no da el tiempo para cubrir todas las vidas que tenemos, ¿no? Hay una vida de carne y hueso, además hay una vida en Facebook que sostener. Una vida virtual. Hay una vida en Twitter que sostener, y no se llega nunca, ¿no? No se puede alimentar todas. Yo no tengo cuentas propias. No tiene cuentas propias. No, porque vos sabés que ahora quisiera sacármelas, pero un día dije, cuando me las saque declaro mi el fin de mi heterosexualidad, por alguna manera. Ajá. Y me mandé una cagada. Son solo cuentas colectivas igual. Claro, yo manejo las cuentas colectivas y me dicen, sos un chanta. Y es verdad, soy un chanta. No, pero es una concepción del mundo, manejar solo cuentas colectivas. Sí, pero en este caso yo moriría por tener una propia, pero mi propia, soy esclavo de mis palabras. Ajá. Porque además, a través de las colectivas, entendés que chumean las personales. No, eso no vale. Eso no vale. Durante mucho tiempo nos peleamos con Linares porque usaba para intereses personales el Facebook de la Mar en Coche. No, yo no lo hago para intereses personales. Averiguo qué están diciendo y qué están viendo los demás, pero no es que me levanto. Ah, no ves la foto de Sasarasa. Veo la foto de Sasarasa. Pero también es que la uso para mí, ¿entendés? Veo la foto, nada más que le digo, qué linda que sos, de la cuenta ponele de llevar opuesto, ¿entendés? No, esa chantada. Pero sabés en qué anda. Obvio. Siempre hay que saber en qué anda Sarasa. ¿Usted es un voyeur cibernético? Todos somos un voyeur. O sea, internet es voyeur. ¡Epa! ¡Qué definición! ¡Qué definición! Dejamos la polémica y la seguimos en otro momento. La seguimos por Twitter. Te espera. Te dejo un huequito en la almohada pa' cuando tú quieras. Y mi mano ya sabe pintar los olores de tu frontera, que son de colores como las nubes de tus caderas. Y mi cuarto te espera. Te deja una llave pa' cuando tú quieras. Y mi voz ya sabe, y mi boca ya sabe cantarte una canción. A la vez. Joder. Se va a ir, ¿dónde? Cada un segundo más. Dale, vamos.